Hola mundo. Hola enanitos y enanitas. Bienvenidos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3762 y aquí estamos un día más dignificando la música y compartiendo contigo un ratito de buenas canciones, maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones maravillosas que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos estupendos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme, gigantesco, descomunal para todos de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y empezamos con un villancico, dadas las entrañables fiestas a las que nos enfrentamos. En fin, cosas de la vida. Aquí están las casetes con este Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver. Mamacita, yo quiero a Santa Claus, porque ya va a llegar la Navidad. Yo sé que debo estar dormida, pero así no lo puedo ver. Mejor ábrele la ventana para que caiga el cascabel. Muy pronto llegará, da vueltas sin parar, con su trineo veloz. ¡Ey, chica, despierta! ¡Ey, chico, alerta! ¡Olé! Pues ahí está este Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Una canción tradicional, muy antigua, no por lo menos lo suficientemente antigua como para tener un montón de versiones. Es de Chabelo el que la hizo. Y esta es la adaptación divertidísima que hacen las casetes. Esta formación que es divertida a raudales, es súper divertida. Las casetes graban para, ¿cómo se llama el sello? Este Urra Música. Nos hemos divertido con ellas un montón de veces, con sus discos, con sus canciones, Qué malo es el verano, Bajo el sol, en fin, todas esas cosas, y sus versiones de canciones muy pop. Y bueno, pues con ellas hemos abierto esta edición 3762 de Plástico Elástico. Las casetes cantando a la Navidad y a Santa Claus, que falta nos hace que aparezca por algún lado. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Lolas, que no es una banda de chicas como las casetes, sino que es una banda de Birmingham, de Alabama, capitaneada por el maravilloso Tim Boykin, uno de nuestros músicos favoritos. Un tipo genial que hace música de maravilla, power pop de primera, y que este año había sacado un disco fantástico. Bueno, pues ahora ha sacado otro, lo ha sacado ahora hace una semana aproximadamente, no, una semana, el lunes pasado, salió al mercado este nuevo disco, se titula Bulletproof y lleva el sello indiscutible de Tim Boykin. Guitarras, melodías, voces, estribillos, lolas. Con esta canción se abre su último disco, Destroy. El disco es una gozada, como todo lo que ha hecho Lolas, que es un grandísimo grupo, ha hecho canciones propias, montones y buenísimas, y cuando hace una versión la clava, pero además le mete ese toque un puntito power pop tirando a glam, que es maravilloso. Qué guitarras tan contundentes. Qué bueno es Tim Boykin, este músico maravilloso al que tenemos vamos, en los altares. Es un tipo que ha pasado siempre haciendo grandísima música. Toda su discografía es sensacional, la tenemos toda, y algún día le vamos a dedicar a los Lolas, a Tim Boykin, una serie de programas como se merece. Destroy se titulaba esta canción, que es la que abre su nuevo disco Bulletproof, y suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, también a través de un montón de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, con frecuencias distintas en cada localidad. Y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, como Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o como Radio Soto, que está en Soto del Real. Cada una cubre un amplio territorio con una muy buena programación. Fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en Navarra, en San Adrián, gracias a Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, gracias a Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, gracias también a Radio Caravaca. Tres emisoras también estupendas, y en todas ellas suena Plástico Elástico. Seguimos con el bueno de Richard X. Heyman y su último trabajo, Pop Circles, del que ya hemos ido escuchando alguna canción. Es un disco buenísimo. Aquí está este Hope para demostrarlo. Richard X. Heyman. Gravity flows inside. Gravity for you drive. You pour the fire. Esperanza para todos, Richard X. Heyman, con esta canción dentro de un discazo, este Pop Circles, su última publicación, editado por Tore Up Records, este buen músico que nos levantó las orejas cuando estuvo con los Duke Boys, y bueno, pues este es un músico de Nueva Jersey que sin embargo luego ha seguido tocando a través del tiempo y ahora haciendo discos buenísimos. El primero, Living Room, del año 88, ya empezamos con él, pero luego Heyman, Actual Sight, en fin, un montón de discos al que hemos seguido al señor Richard X. Heyman a lo largo del tiempo. Este es un musicazo de primera categoría. Y bueno, pues os recomendamos este disco. Ahora, no sé si voy a hacer este año lo de los mejores discos del año, porque hay muchos discos que no he oído, que no se me han pasado, y que esos que hago. No, los que yo he oído, los que he pinchado, déjate de vainas. Todo lo que suena en Plástico Elástico es bueno, es de lo mejor del año. Son buenas canciones, grandes canciones. Apúntate todas. Escucha todos los programas y disfrutarás. Aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son españoles y estos han hecho otro de los grandes discos nacionales del año. Se llaman The Seasons, se lo han tenido que autoeditar porque no tienen discográfica, se lo edite. Una pena, porque el disco es buenísimo, pero buenísimo. Aquí tienes este álbum, Destellos, con grandes canciones como este, Quiero Gritar, los madrileños The Seasons. Perdido en los muros de mi hogar, sintiendo que las horas se me van, lejos de la vida en la ciudad. No me quieren tanto, no, no quiero control. La banda madrileña The Seasons, una banda que tiene muy buena acogida siempre que va a Liverpool, al IPO, al International Pop Overture. Y no me extraña, porque es que son muy buenos, tienen canciones buenísimas, por ejemplo este Quiero Gritar, que es que tiene toda la emoción de esas canciones de la New Wave madrileña, famosa, y que todo el mundo ahora venera. Y encima cantan bien, suenan bien sus guitarras, afinan, todas esas cosas. Son una auténtica gozada, un gran grupo. Los Seasons, los madrileños The Seasons, y este Quiero Gritar, de su álbum extraordinario, disco Destello, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda estadounidense, una banda que viene de Nueva York, que se llaman The Great American Novel. Son cuatro chicos jóvenes, con intención, con ganas. En fin, han sacado un EP con cuatro canciones poderosas y al mismo tiempo llenas de melodía. Por ejemplo, esta, que es la que vamos a elegir para presentaros el disco, autoeditado, por cierto, y un disco que es un EP que se titula Committing to the Beat, y la canción que hemos elegido se titula Good Bad Company, una buena mala compañía. Aquí están The Great American Novel. Se llaman The Great American Novel y es un cuarteto bastante joven que viene desde Nueva York y que hacen un sonido bastante poderoso, contundente, power pop con un puntito garajero. Nos recuerdan un poquito de punk, además nos recuerdan un poquito a los Radiators, nos han recordado a esa buena banda británica, pero vamos, en esta canción. El resto no son tan, o no tienen esa connotación, o por lo menos no me lo había recordado hasta ahora. Pero bueno, nunca se sabe. Oiremos más canciones de The Great American Novel, su EP Committing to the Beat, y la canción que hemos elegido para presentarlos aquí en Plástico Elástico, ponerles de largo, Good Bad Company, autoeditado el disco. Seguimos con Tommy Reltone, un francés que viene de Biarritz, un tipo estupendo, muy alto y sin desafinar como loquillo, que también es alto. Y que además, bueno, en fin, este es Tommy Tutón. Lo que pasa que el alter ego, cuando hace garaje, más sonido garajero sesentero, se llama Tommy Reltone. Y ha sacado un single que sacan a medias Snap Records y Cold Records. Y bueno, pues aquí está este músico de Biarritz con la canción Anniversary, este aniversario de Tommy Reltone. Saxophone, je souffle dedans et ça sonne. Permission de la conversation. Dictature d'un engouement planétaire. Car demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Et pourtant, parfois, je dis n'importe quoi. Caché dans un œuf blanc, fer blanc. Sac, sac, saccharine, la moins amère. Car demain, demain c'est mon anniversaire. Et pourtant parfois, je dis n'importe quoi. Caché dans un blanc, fer blanc. Sax. C'est mon anniversaire. Saxophone, souffle dedans et ça sonne. Permission de la conversation. Dictature en domaine planétaire. Car demain, c'est mon anniversaire. Incendiario de alto octanaje, ahí estaba Tommy Reltone, más conocido en España como Tommy Lorente, que ha venido más de una vez por nuestro país tocando, que grabó un disco con Rock Indiana, Tommy Lorente and the Cavalier. Bueno, pues aquí le tienes con este nuevo sencillo y con este alter ego que es más garajero y que se hace llamar Tommy Reltone. La canción Aniversario que hemos escuchado desde Biarritz, Tommy Reltone, Tommy Lorente. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes y a la buena música. Locales, dos asturianas, radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. En ambas suena Plástico Elástico y ambas tienen una programación estupenda. Y si quieres música, pues en hipopfm.com tienes música pop, emisora digital musical. Y si quieres rock, en asaltomataradiorock.com, emisora digital musical, donde está Plástico Elástico, que estamos por todas partes, la verdad. En fin, que seguimos con más música, con más canciones y ahora con una banda también garajera, japonesa. Vienen desde Tokio, bueno, de más o menos de Tokio. Es un trío liderado por un inglés que lleva allí viviendo mucho tiempo, Chris Jack, que toca la guitarra, canta, compone, y luego una sección rítmica, Toru y Shinichi. Han venido por España ya en varias ocasiones. Ellos están en Osida Ita, o se llama la ciudad, me parece que es. Y bueno, pues tienen un disco que van a sacar el próximo día 23, víspera de Navidad, regalito de Navidad, a través de Groovy Records. El álbum se va a titular Tune Out, Switch Off, Drop In, y se abre con esta canción, The Ricochet. Ellos son The Routes. Shut you down. Nos encanta la psicodelia y el garaje. Y esta gente mezcla los dos bastante en este último disco, muy futons y muy cosas de estas. En fin, ahí estaban los Routes desde Japón con este álbum que sale el día 23 de este mes de diciembre, finalizando el año. Tune Out, Switch Off, Drop In se titula el disco, lo saca Groovy Records y es la canción que acaba de sonar de Ricochet. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son españoles y se llaman Agentes Secretos, aunque no deberían ser tan secretos estos malagueños porque son buenísimos. Han sacado un nuevo single a través de Snap Records y Urra Records y Urra Música. Es un single que habíamos escuchado ya, la cara A y la cara B, que nos sonaba la cara A muy a Who, pues la cara B es una versión de los Who. I Can Explain, Agentes Secretos. Banda, los Agentes Secretos, una formación que nació en el año 1985 en Málaga, que se disolvió en el 89 y que el año pasado, en el 2018, volvieron a la vida y desde entonces no hace más que darnos alegría. Y esperemos que dure mucho tiempo. Parece ser que ellos su intención es pasárselo bien ahora, justamente, que ya están un poco de vuelta de todo, y si hacen versiones tan buenas como este I Can Explain de los Who, pues estupendos. Esta es la cara B de su single publicado por Snap Records y Urra Música. Agentes Secretos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son londinenses, se llaman Sad Blood. Y es un trío y hacen un power pop, pero londinense. Han sacado un EP que se titula The Lost EP, el EP perdido. Y el segundo corte es esta maravilla de canción, 72 Unforced Errors, 72 errores no forzados, Sad Blood. I watch blood drop in the sink. and watch it swirl down the drain and into the ocean where its significance is fleeting. I wish I could put words back in my mouth when they spill out. I say all these hurtful things, 'cause inside the walls close in. I guess that's what these are, meager, meaningless apologies to the people that I've hurt, the ones I've lost, the ones I've found, the ones I've messed around. Se llaman Sad Blood y ahí les teníamos con esta estupenda canción, 72 errores no forzados. Hablarán de tenis o de otra cosa, de otras relaciones. En fin, ellos se llaman Sad Blood, un trío que viene desde Londres. Hacen una especie de power pop con toquecillos de punk, de punk muy de andar por casa, de do it yourself. En fin, de esas cosas, así. Y con un toquecito muy inglés, muy lastimero, ¿eh? Me gusta lo que hace Sad Blood, y que además de ese corte, cuando la canción parece que está a tope, ¡pa! Lo cortan y terminan en una mesetita, ¡pap! En fin, 72 errores no forzados de su EP, publicado por ellos mismos, The Lost EP, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son catalanes, son de Barcelona, se llaman Radio 75. Es una de las grandes sorpresas de este año. Son seis y han hecho un discazo que se titula Songs for Celine, canciones por Celine. Esta es la canción número 7 que pinchamos de un disco de 10. De hecho, lo que va a sonar ahora es la última, Waves. El disco es una maravilla y aquí tienes a los Radio 75. away myself to the little bay. Tremendo disco, tremenda canción, los barceloneses en Radio 75, con uno de los grandes discos del año. Un tema que nos recuerda en algunas, tiene algunos toques americanos y otros toques de psicodelia más sueca, por ejemplo. Esto nos ha recordado un poquito algunas cosas de, ¿cómo se llamaban estos suecos? Original Soundtrack of Our Lives, Original Soundtrack. En fin, por ahí van los disparos de esta gente. Radio 75, la canción Waves, autoeditado el disco Songs for Celine, uno de los grandes trabajos de este año 2019, que ha sonado evidentemente aquí a raudales, ha sonado muchísimo. Este disco nos encanta, nos vuelve locos. En fin, sigamos con más cositas, porque tenemos todavía buenas músicas de aquí al final. Ahora viene una banda británica, una banda inglesa. Ellos hacen un sonido muy americano, aunque son de Londres. Tienen toquecillos de country, de blues, de rock and roll. Y en el año 2014 publicaron un disco, un álbum que se titulaba Shine On, Shine Bright. Bueno, pues esa canción, ese título, es el elegido también para el recopilatorio que hace el sello, que ya os hemos puesto unas cuantas canciones del último recopilatorio que han hecho, Aldora Britain Records, pero es que ha sacado dos en diciembre y uno en noviembre, o sea que nos ha pillado un poco por sorpresa. El sello Aldora Britain Records es un sello inglés de Rotley, y esta banda londinense se llama Stone Thieves. Los Stone Thieves han incluido para abrir esta canción Shine On en este recopilatorio, volumen número 2 de Aldora Britain Records. El disco se titula como la canción Shine On, Shine Bright, de Stone Thieves. Vaya cancionón. Ahí estaban The Stone Thieves con este Shine On, que abre el recopilatorio Shine On, Shine Bright, del sello británico Aldora Britain Records. Seguimos con una banda que viene desde Chicago, Illinois, que se llaman Twin Peaks, y con su disco, con su buen disco Lookout Low, el último trabajo publicado por Communion, y ya habíamos oído una canción, repetimos, Better Than Stoned. Esta es otra distinta. Twin Peaks. And she would say I was gone. Lo mismo nos suenan un poquito a The Band Twin Peaks, Better Than Stoned, de su último disco Lookout Low. Nos vamos, hasta aquí este programa 3762. Ha sido un placer y un gustazo compartir estas canciones, este ratito de música con todos vosotros. Os voy a dejar con una mujer que viene de Los Ángeles. Bueno, ella originalmente nació en Portland, pero ahora mismo reside en Los Ángeles, y ese sonido lo transmite con sus canciones. Ha sacado un disco con una portada del tipo antigua, Kaleidoscope Heart, 12 Golden Hits se titula el disco, y aquí está este Tangle Free World. Y ella es Annie Celsi. Con ellas nos quedamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.